Book 2 80 80 80 الصفات 3 Adjetivos 3 Adjetivos 3 هي لديها كلب Ella tiene un perro Ella tiene un perro. El كلب كبير. El perro es grande. El perro es grande. هي لديها كلب كبير. Ella tiene un perro grande. Ella tiene un perro grande. هي لديها بيت. Ella tiene una casa. Ella tiene una casa. El بيت صغير. La casa es pequeña. La casa es pequeña. هي لديها بيت صغير. Ella tiene una casa pequeña. Ella tiene una casa pequeña. هو يسكن في فندق. Él se está alojando en un hotel. Él se está alojando en un hotel. El فندق رخيص. El hotel es barato. El hotel es barato. هو يسكن في فندق رخيص. Él se está alojando en un hotel barato. Él se está alojando en un hotel barato. هو لديه سيارة. Él tiene un coche. Él tiene un coche. السيارة غالية الثمن. El coche es caro. El coche es caro. هو لديه سيارة غالية الثمن. Él tiene un coche caro. Él tiene un coche caro. هو يقرأ رواية. Él lee una novela. Él lee una novela. الرواية مملة. La novela es aburrida. La novela es aburrida. هو يقرأ رواية مملة. Él lee una novela aburrida. Él lee una novela aburrida. هي تشاهد فيلما. Ella está viendo una película. Ella está viendo una película. الفيلم مثير. La película es interesante. La película es interesante. هي تشاهد فيلما مثيرا. Ella está viendo una película interesante. Ella está viendo una película interesante. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية